Ok, con nosotros la abogada Angélica María Masi Rubí, 34 años, recién nombrada directora del Hipódromo de Santa Rita. ¿Le cayó por sorpresa el nombramiento? Bueno, en realidad sí. Muchos saben de la experiencia que he tenido en el instituto, he estado varias veces en algunos departamentos, especialmente en el Departamento de Actividades Hípicas, asumiendo y dándole gracias de verdad a la Dirección Nacional por la oportunidad y que, bueno, comprometida en sacar la institución adelante, aunque con un poquito de dificultades, pero sabemos que las vamos a medida que va pasando los días, resolviendo. A eso vamos. ¿Cómo recibió el Hipódromo de Santa Rita? Bueno, en realidad no he tenido la oportunidad de hacer un estudio profundo de todas las situaciones, pero lo que más me preocupa es la seguridad actual, especialmente el día de las actividades, del espectáculo, y comprometerme con todos los gremios para que el espectáculo funcione, pues, el día de la actividad hípica. Muy importante ese tema de la seguridad. El otro tema importante es la pista, el agua para la pista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ahí habían algunas malos entendidos con algunas instituciones. Ya nos hemos reunido con varios funcionarios y, bueno, están dispuestos a prestarnos todo el apoyo. Yo hoy ingresé al instituto a las 4 de la mañana. Muchos de los entrenadores y propietarios pueden dar fe de eso, que desde las 4 a.m. estaba yo dentro, montada en un camión de agua, preocupada por la situación de la pista. De verdad me impresionó la situación, que no me imaginé que fuese tan grave, pero bueno, nosotros a medida de que vayan pasando los días, ya tenemos bastante adelantado para resolver eso. Qué bueno. El otro tema que ya no le compete, pero sí queremos escuchar su opinión, el presupuesto, el pote de premios, los premios al día. David Sánchez ha prometido poner al día los premios, por allí bajar un bono, y esto sería muy importante porque el problema del hipódromo, toda esta problemática con los entrenadores y aquel malestar de los gremios, deriva principalmente del presupuesto. ¿Qué conoce sobre este tema? Bueno, lo poco que conozco es que reconocemos la palabra al actual director nacional David Sánchez, que estamos seguros que si él se comprometió con resolverle a los gremios y el pote de premio, sabemos que él lo va a cumplir. ¿El equipo que le acompaña? Bueno, eficiencia o nada. ¡Ey, qué bueno! Una de las principales cosas es rescatar no solamente el fervor de la afición hípica, sino la infraestructura como tal. Queremos conocer usted que tomó la batuta. Hay que rescatar esa hegemonía de la afición y hay que rescatar también la infraestructura. Sí, de verdad estamos un poco conmovidos porque la infraestructura necesita de bastante apoyo, bastante mantenimiento, pero ya hemos conversado y tenemos adelantados con el director nacional, con la Junta, y sabemos que, bueno, ya se están elaborando proyectos, propuestas para priorizar algunas situaciones que están más críticas y sacar adelante el instituto. ¿Es un reto sin duda? Claro que sí. Bueno, queremos desearle toda la mayor de la suerte, esperemos que lo haga bien. El triunfo de usted al frente de la institución es el triunfo no solamente de los gremios, es el triunfo de la afición hípica y de un ente del Estado, porque yo siempre he dicho, eso es patrimonio del Estado y como es suyo, de su familia, también es de mi familia y nosotros tenemos que ligar que las cosas salgan bien. El mensaje precisamente para esa afición hípica, para los gremios, de parte de Angélica Masi Rubí. Bueno, de verdad que 100% comprometida y la mayor eficiencia para sacar el instituto adelante, y quiero dar de verdad las gracias a los gremios, a propietarios, entrenadores, por todo el apoyo que hoy en día nos están prestando. Ha sido Angélica Masi Rubí, nueva directora del Hipódromo de Santa Rita.